Bueno, primero gracias por la entrevista. En el día de ayer me reuní con Maxi Abad, que es el presidente del Comité de Provincia de la Provincia de Buenos Aires, del radicalismo, y con Facundo Manes. Estuve contando un poco nuestro proyecto, lo que venimos trabajando en el distrito, lo que estamos proponiendo dentro del Consejo Deliberante y toda nuestra actuación dentro del distrito, la performance que tuvo el radicalismo en la última elección y que queremos seguir creciendo y estando a disposición de los vecinos y poder ocuparnos de los problemas cotidianos de los vecinos. Así que la idea era juntarnos, contarles esto, poder charlar un poco, y la verdad que fue muy productivo porque es gente que tiene experiencia, son profesionales, así que muy interesante. Ellos estuvieron al tanto de temas que ustedes le plantearon en Cañuelas. ¿Cuáles son los principales temas que se plantean cuando se dan estos encuentros? Bueno, principalmente quería aprovechar la oportunidad con Facundo para hablar del tema de salud primaria, de poder contarle la idea que nosotros trabajamos en salud para poder llevar la salud primaria de todos los barrios y ver qué es lo que está proponiendo él y qué es en lo que está trabajando. Así que puntualmente con él charlamos ese tema y con Maxi Abad, que es el presidente del bloque de Juntos en la Cámara de Diputados de la provincia, también poder charlar sobre lo que estamos trabajando en el Consejo Deliberante, sobre los diferentes proyectos que vamos presentando. Así que la verdad que pudimos trabajar o charlar de temas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con nuestra propuesta para generar empleo. Propusimos adherir a la ley del conocimiento y la verdad de la economía del conocimiento. Se pudo adherir en Cañuelas y esperamos que en breve empiece a dar sus frutos. También propusimos un régimen de promoción para poder generar puestos de trabajo y estamos trabajando fuerte en eso. Así que la idea era poder charlar sobre estas políticas, intercambiar ideas y mostrar que nosotros seguimos ocupados y preocupados por la gente de Cañuelas que nos eligió para estar en el Consejo Deliberante y trabajando día a día, así que también traer ideas de otro lado para poder aplicarlas. ¿Y cuáles son las actividades que están haciendo con el bloque, con compañeros que te acompañan en esta política, en esta legislación que están haciendo actualmente? Sabemos que estuvieron de recorrida quizás en Máximo Paz. Contanos un poco cómo se dio esta recorrida, quiénes te acompañaron y cuál fue el planteo que se dio entre ustedes, los representantes políticos y los vecinos. Bueno, puntualmente estuvimos en Máximo Paz esta semana, estuve con Claudia Perletegui, con la concejal, Claudia Perletegui, que también es de la Unión Cívica Radical. Somos parte del bloque juntos, estuvimos recorriendo el barrio, charlamos con algunos vecinos, puntualmente con una vecina paramos a charlar de la realidad actual, lo que te plantea generalmente la población hoy es la dificultad para llegar a fin de mes, el problema de la inflación creciente y la realidad es que también tiene problemas cotidianos de los cuales queremos ocuparnos, como son los servicios municipales, como es el acceso a la salud, el poder encontrar un médico a cualquier momento, y sobre eso estuvimos charlando y sobre nuestras propuestas que tenemos hoy dentro del Consejo, como extender los horarios de atención de las salas y también lo que venimos trabajando para con el Hospital Marcetti. Nosotros venimos proponiendo desde la campaña que se pueda debatir la funcionalidad que tiene el Hospital Marcetti y la salida y la expansión de la salud primaria en todo el distrito, para llegar a los vecinos. Necesitamos que esté presente y llegar a los vecinos. Así que puntualmente estuvimos hablando sobre temas de salud, sobre temas de mantenimiento, de servicios. También creemos y que el concepto de delegación municipal quedó obsoleto y hay que empezar a trabajar en unidades que funcionen y que den respuesta a los vecinos, que tengan más cercanía. Nuestra idea también es tener más cercanía y escuchar y a través de la escucha llevar propuestas al Consejo Deliberante para poder trabajar. Que es lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en este momento, trabajar fuertemente en tener cercanía con el vecino y llevar propuestas para poder trabajar en el Consejo. ¿Esta cercanía de los vecinos se va a plantear como una agenda a futuro, por lo menos que respecta a lo que falta de terminar este año? Sí, para nosotros es vital seguir estando cerca del vecino, seguir escuchando. Si ves, la mayoría de las propuestas que presenta nuestro bloque viene acompañada de firmas de vecinos. Por lo cual tenemos una cercanía y sacamos los mayores reclamos, vienen de ahí. Encontramos a veces dificultades para debatir estos problemas dentro del Consejo Deliberante, pero vamos a seguir insistiendo para poder hacer nuestro trabajo, para lo que fuimos elegidos, que es para poder cambiar esta realidad que muchos vecinos reclaman y que tienen que llegar los servicios a todos los barrios. Bien, Leo, Contanos un poco ahora cómo se está planteando el año, el finalizar este año, que ya bastante trabajo tuvo esta pospandemia, estos trabajos de legislación a nivel local, provincial y nacional. En este contexto, ¿cómo están planteando ya armarse en lo que sería quizás el comienzo de una interna en el partido? ¿Cómo es que ya empiezan a definir lo que va a ser el año que viene, que es nada más y nada menos que un año electoral? Bueno, el partido en el año 2021 tuvo una interna, la interna se resolvió y el partido se fortaleció. Posteriormente a la interna fuimos a las PASO y pudimos ganar las elecciones. A partir de ahí nosotros queremos seguir creciendo y estamos fortaleciéndonos día a día, escuchando a diferentes sectores, tratando de ampliar nuestra visión con diferentes sectores, no solo con el radicalismo, con otros partidos, con gente que está disconforme con el peronismo, poder sumarlos y poder trabajar una propuesta de gobierno municipal. Eso es en lo que estamos trabajando hoy, más allá de nuestro rol dentro del Consejo Deliberante, los que tenemos algún cargo. El radicalismo tiene que renovar autoridades a fin de año, tenemos que empezar las conversaciones, también fue parte de la charla con Maxi Abad, que es presidente del Comité de Provincia, y lo que pretendemos es para Cañuelas un radicalismo cada vez más robusto, más abierto, que pueda acaparar la atención de un público que no solo se identifica con el radicalismo, se identifique con distintos pensamientos y poder llegar al gobierno municipal cuando nos toque. Este inicio de conversaciones quizás con compañeros, pero no alistados a lo que es el bloque en esta interna de la Unión Cívica Radical. ¿Ya existe inicio de conversaciones con algún otro sector dentro de la Unión Cívica Radical? Sí, desde el momento que formamos la comisión directiva con los diferentes correligionarios, decidimos incorporar al bloque a las diferentes líneas del radicalismo. Los que estaban también siendo suplentes se incorporaron al bloque y trabajamos en conjunto. Nuestro bloque, a pesar de ser 8 concejales los que estamos en el recinto, está ampliado a los suplentes de las diferentes listas que lo componen. Así que venimos trabajando juntos, tenemos una visión de conjunto, queremos seguir fortaleciendo eso y el radicalismo lo que tiene que buscar es fortaleza partidaria para poder llegar a ampliarse y llegar a los demás que piensan de otra forma distinta. Dirigentes. Vamos a escuchar a dirigentes locales, a dirigentes nacionales y poder sumar a todos a una idea de trabajar en conjunto para un Cañuelas distinto, que tenga servicios, que tenga cercanía con el vecino y que ponga al vecino en el centro, que ponga al vecino en el centro de las prioridades. Eso es lo que necesitamos trabajar. Bien, Leo, por último, venimos de días y semanas quizás que han consternado no solamente a la política, sino a la sociedad en sí, ¿no? ¿Tenés alguna reflexión que haya pasado ya los días y con los acontecimientos que son de público conocimiento y el debate del diálogo entre diferentes sectores políticos? ¿Tenés alguna reflexión no solamente a nivel local, sino a nivel provincial y nacional de lo que se tiene que empezar a debatir realmente? Sí, en primera instancia poner de relieve el hecho que fue extremadamente grave. Tuvimos a segundos de una tragedia y eso fue repudiado por todo el arco político. En el mismo instante, creo que no hubo ningún tipo de especulación de ningún lugar y fue repudiado por todo el arco político. Posteriormente, la política que tenía que ponerse de acuerdo y poder dar un mensaje conjunto no lo logró hacer en ninguno de los niveles que vos bien mencionás. A nivel local, lo lógico hubiera sido sacar un repudio generalizado. De todo por unanimidad del Consejo y no pudimos llevarlo a cabo. Me parece que la política lo que tiene que discutir hoy es cómo resolver problemas que son estructurales y que están dañando día a día a la población. La política a nivel nacional tiene que resolver cómo va a ser para bajar la inflación, cómo va a ser para dar certidumbre y para dar un futuro con esperanza a todos los vecinos. Y la política a nivel local tiene que poder expandirse. Hoy quienes ejercen el poder tienen una única visión y es muy difícil poder debatir políticas dentro del Consejo Deliberante y poder discutir los temas que nosotros planteamos, que la oposición plantea, que mayormente son reclamos de vecinos y son inquietudes de vecinos. Lo que se necesita es una apertura y poder saber que el que piensa distinto no es enemigo, es simplemente adversario político cuando viene una elección y posteriormente es funcionario o es concejal igual que los concejales de la oposición. Necesitamos esa apertura para que la política represente y se ocupe los problemas de todos los vecinos y no solo de los que piensan como el que gobierna.